128, en el exterior conocimos los casos del chupacabra. ¿Qué saben ustedes de esta criatura? Estos casos ya no van a ocurrir más, nosotros evitamos que se convirtiera en algo peor. Esta criatura de la oscuridad, es un híbrido clon entre un gris reptiliano y animal. Fue hecho en laboratorio por los grises reptilianos y escapó. Los Elohim lo capturaron y nunca más ustedes escucharán hablar de esta criatura. Ustedes aún no han descubierto ni la tercera parte de lo que existe en el planeta. Animales raros, prehistóricos, híbridos y mucho más. El mundo donde ustedes viven contiene en sí mismo, mundos y submundos, tan extraños y a veces aterradores que es imposible describir con detalles. Dentro de la Tierra hay mundos desconocidos para ustedes, y paralelamente hay otros más. Ustedes no están solos ni nunca lo estuvieron. Las realidades existen unas al lado de otras, unas debajo o encima de otras. Algún día lo descubrirán y sabrán a ciencia cierta la existencia real del universo. Ustedes viven en ciudades y estas solo les muestran lo que deben ver. Es la matriz mental que ustedes han programado, viven sus vidas en el ámbito que escogen, pero esa no es la realidad de la existencia. El planeta es una célula viviente, fuera y dentro de ella, se mueven las criaturas más extrañas que sus ojos hayan podido ver. Y no dejemos atrás las realidades paralelas, donde todos se interconectan, viven y no saben de qué existen. Este es el despertar ver y saber que la realidad no es lo que ustedes ven, sienten, experimentan, etc. La realidad es tan diferente. Algún día cuando se encuentren totalmente despiertos sabrán de lo que estamos hablando y vivirán la realidad real y no virtual, como ustedes la han construido. Los Elohim, los grises reptilianos, los grises servidores y los reptilianos encarnados de Satien, Nefilins, son parte de lo que ustedes están conociendo como realidad del planeta. Y esto lo decimos porque tienen cuerpos físicos como ustedes, son palpables semivisuales. Es una realidad que se acopla al estado físico y real del conocimiento y entendimiento humano. Futuramente el primer contacto físico que ustedes tendrán será con los Elohiminteranos. 129, el caso Roswell fue verdadero. Sí, fue verdadero. Sabemos por las explicaciones que les estamos dando, que los Elohim nunca han salido físicamente de su ciudad interna, solo lo hacen holográficamente. Esta ciudad encuentra dentro de una cúpula inmensa. Ellos viven en ella millones de años. Son científicos y su trabajo es recolectar todo espécimen de dentro y del exterior del planeta. Podríamos decir que es un arca de Noé.